momento, regresamos con Summer Jazz. Nissan, porque ahora puedes adquirir un Nissan con enganche desde 15%, seguro gratis por un año, 0% de comisión por apertura de crédito y de 6 a 60 meses para pagarlo. Ven, es momento de estrenar un Nissan. Consulta planes, términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. Válido hasta abril 30. Shift the future. Nissan. Ciudad Neza presenta el único programa en que todos los días son bodorrios. Un programa donde reina la distinción y la elegancia. ¡El bodorrio! Donde tenemos taconazo, pastel, simpatía, el novio, la novia. Lo único que nos falta es el discurso del padrino. Ya llegó el padrino, quítese de aquí. Mija, mijita, ven a Rubí, tú tan chiquita y ya te nos casas. Yo me acuerdo que cuando iba a dar... De todos los miércoles a las 6 de la tarde, solo por Radio UAS. ¡Salud! ¡Qué lindo es tu cucú! Patrocinado por Frijoles La Sierra. Lo mejor de ser pequeño es que todos te regalan en grande. En Liverpool se celebra el Festival Infantil hasta el Día del Niño. Del 6 al 30 de abril, hasta un 25% de descuento o 6 mensualidades sin intereses en juguetes, ropa y accesorios para niños. Liverpool es parte de tu vida. Consulta restricciones. Ya regresamos con Summer Jazz.